pues traemos un saludo solidario de las organizaciones que conformamos la Vía Campesina. Y bueno, en la Vía Campesina entendemos que la minería es parte de toda una visión a nivel mundial, ¿no?, de cómo ver a la humanidad, de cómo ver el planeta. Y que gobiernos como los que representa esta embajada son los que tienen la visión de que la naturaleza es una mercancía, de que hay que negociarla, de que hay que enriquecerse con eso, a una costa de la vida de las personas, de los animales y de la misma madre naturaleza. Eso es lo que entendemos. Vemos que la minería es un problema no solo en México, ¿no?, sino en Latinoamérica. O sea, las empresas canadienses están también afectando pueblos, poblaciones de América, de otros países de América Latina y de África, además de los distintos pueblos aquí en México. Entonces, pues como hemos escuchado ahorita los compañeros de San José del Progreso, bueno, están alzando la voz. Hacemos un llamado atento a esta embajada para que tome cuidado, porque los pueblos saben responder también ante las agresiones, son pacientes, son sabios, pero también saben responder, ¿no? Escuchamos que en Wirikuta también están preparando una peregrinación muy importante, ¿no?, los compañeros Wiraritaris. Sabemos que los compañeros de los pueblos que conforman la Costa Chica y Montaña de Guerrero, bueno, pues también se están organizando, están creando la información para que no permitan la entrada de estas mineras a su territorio. Vemos que en Chiapas la lucha está muy fuerte, y vemos que en muchos lados donde la minería está presente, bueno, los pueblos están organizando, están luchando. Vemos que lo que está en riesgo es la vida de la madre tierra, ¿no?, es la vida de este mundo. Sabemos que en los lugares donde la minería está entrando, los lugares sagrados de los pueblos, los lugares donde siembran sus alimentos, donde se nacieron las semillas nativas, donde nace el agua, ¿no?, donde está la identidad de su cultura, pues está siendo destrozada por estas mineras, ¿no?, por estos gobiernos inconscientes que, pues como ya decía, ¿no?, tienen la visión de que la naturaleza es una mercancía y están haciendo negocios. Entonces, bueno, nosotros venimos a solidarizarnos también aquí con ustedes en esta lucha, con todas las luchas donde la minera está haciendo estragos, y en especial ahora con los compañeros de Oaxaca, de San José del Progreso, donde además también ya hay una agresión directa, ¿no?, de gente que, bueno, pues claro, está siendo pagada seguramente por la empresa. Y bueno, como decimos en la Vía Campesina, globalicemos la lucha, globalicemos la esperanza, y fuera las mineras canadienses de América Latina. ¡Fuera! ¡Fuera!